Hoy entrego todas mis preocupaciones para recibir tu bendición, Padre amado. Búscate un lugar tranquilo y relájate. Relaja todo tu cuerpo, libera todos tus pensamientos y preocupaciones y entrégate a esta milagrosa oración para recibir la bendición de nuestro Padre Todopoderoso. Y si deseas pedir algo en especial mientras escuchas esta milagrosa oración, hazlo de corazón con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios. Aquí vamos. Gracias, Dios mío, por darme la bendición de tener un día más. Gracias porque hoy nuevamente puedo ver lo grande que es tu creación y amor. Hoy soy una persona feliz, afortunada y agradecida por tener una nueva oportunidad para llevar un día lleno de paz, amor, protección y, lo más importante, tu guía. Bendice a cada miembro de mi familia, Padre. Bendice a cada uno de mis pensamientos y sentimientos, para no pensar o sentir mal, para que todo lo que esté dentro de mí sea solo amor. Bendice cada una de mis palabras, para no decir cosas de las que luego me podré arrepentir. Bendice cada segundo de mi vida, para que con ella pueda llevar tu imagen y palabra a todos aquellos que lo necesitan. Bendíceme, Señor, para que yo pueda ser a tu imagen y semejanza, para llevar cosas positivas a todas las personas que me rodean y para que todas ellas sean bendecidas por ti. Señor, también te pido el día de hoy, mediante esta oración, que me des la fortaleza necesaria para superar cada obstáculo que se me interponga en mi camino. Hazme valiente y fuerte como lo eres tú. Haz que tu amor cubra toda mi vida y todos los que están a mi alrededor y en mi camino. Que cada día que comienza, yo ore para que tú me escuches y me respondas con tu gran generosidad y bondad, porque sé que mi alma te necesita cada día y tú me otorgas todas las bendiciones. Señor, por favor, bendice todo lo que mis manos toquen el día de hoy. Bendice también mi trabajo, o si aún no lo he encontrado o no estoy del todo conforme con el que tengo. Bendíceme para hallar cuanto antes ese trabajo soñado que siempre quise, que lo disfrute y sea bien remunerado, y así realizarlo correctamente sin cometer fallas. Señor mío, aleja a todas las personas que deseen verme caer. Aleja a los envidiosos y malintencionados y llévame solo por caminos de luz, de amor y de paz. También, Señor, ruego para que tu protección esté siempre sobre mí, para estar bajo tu cuidado siempre. Y en cuanto a mi familia, también te pido para que los ayudes a cada uno en sus actividades, para que todo lo que se propongan en la vida lo puedan realizar, para que alejes de sus vidas a personas que lleguen con malas intenciones, con problemas o envidia. Aleja de ellos todo mal. Y quiero agradecerte, Señor, porque sé que amas a mis hijos como yo te amo a ti, porque cada día entregas tu amor y posas tu mano sobre mi familia para no dejarnos nunca desprotegidos con el poder de Dios. Sé que soy muy poco de pedir por mis amigos, pero hoy voy a aprovechar esta oportunidad para ser agradecido por ellos. Gracias por su amistad, por estar siempre que los necesito y me hacen cada día más humano. porque me hacen entender que hay personas buenas y con amor en este mundo tan difícil. Mi amistad con cada uno de ellos es un valioso tesoro que amo y aprecio. Por eso, hoy quiero pedirte por mis amigos, los que siempre están conmigo y no me sueltan la mano. Los amigos son ángeles que tú mandaste a la tierra. Y como cada día soy más bendecido, deseo que ellos también lo sean. Posa tu amor sobre ellos para que su vida esté repleta de bendiciones. Padre amoroso, sé que cuando oro a ti me respondes con tu gran bondad. Dame la paz que mi alma necesita. Abre un camino de bendiciones, de gozo y de confianza en ti. Y en esta oportunidad quería pedirte tu milagrosa ayuda en lo siguiente que de corazón estoy necesitando. Cierra tus ojos unos segundos y concéntrate en ese milagro que quieres para tu vida, en esas necesidades que estás pasando y quieres solucionar bajo la poderosa ayuda de Dios Padre Todopoderoso. Te doy gracias desde ya por tus bendiciones, Padre amado, y por favor, líbrame de toda deuda si la he de tener, y que nunca más llegue a necesitar endeudarme, porque bajo tu bendición las presiones económicas ya no entrarán en mi vida, porque desde hoy gozaré de una economía holgada para mí y los míos, para que nunca nos falte el alimento, techo, movilidad y vestido. Dame tu divina sabiduría para ser un buen instrumento de todo lo que tú me has encomendado en tu bendición, Padre, porque yo sé cuán valioso eres y cómo eres si solo obedecemos tu palabra y vivimos de acuerdo a ella y tenemos fe. Con el poder de la sangre preciosa de Cristo y por su presencia viva en la Santa Eucaristía, sellamos toda potestad destructora donde quiera que esté en este día y rompemos toda interferencia y acción del maligno. Con tu bendita sangre bendigo todo mi ser espiritual de cualquier enfermedad que necesite sanación espiritual y me libero de cualquier opresión del mal. Y en esa sangre bendita y en tus santas llagas bendigo y declaro sanidad sobre todas mis enfermedades físicas, conocidas y desconocidas, y sobre todos los enfermos del mundo. Te pido, Padre amado, que envíes a mi vida y a mi hogar la protección de la Santísima Virgen María, Reina de los Ángeles, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de toda la corte de los santos ángeles, para estar siempre protegido bajo tu ejército celestial. Te doy gracias, Señor, por las recientes bendiciones que he recibido y por las bendiciones futuras, porque yo sé que nos bendecirás aún más. Y oro también por todas las personas que no tienen un trabajo fijo, que no gozan de buena salud, que no tienen comodidades y que pasan tribulaciones, para que así Dios misericordioso lo llene con su rayo de luz en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártela. Debajo en la descripción voy a estar dejando el enlace para que puedas descargarte esta milagrosa oración a tu celular y escucharla cuantas veces necesites y recibas la bendición de Dios Todopoderoso.